Hola, ¿cómo estás? Un saludo especial, te habla Jairo Fonseca. Si estás escuchando este audio, es posiblemente por dos causas principales. Una, que yo te haya invitado personalmente a conocer esta información, o que a través de una persona que me conoce y que no nos conocemos directamente tú y yo, pues haya decidido invitarte a que conozcas esta información. Pues rápidamente, lo que te quiero compartir en este audio son las razones por las cuales yo decidí unirme a este sistema de negocio, y de alguna forma estoy también motivado para que a través mío o de la persona que te invitó también lo conozcas y consideres el unirte. En este audio, que espero no sea muy largo, voy a compartirte las principales razones por las cuales yo uní y las que te invito a que tú conozcas y consideres para unirte. Y aquí arrancamos con algún tema fundamental y que pienso yo es el eje fundamental de considerar este sistema de negocio y esta oportunidad en particular con la empresa Merkin, y es el tema de cuál es tu sueño. Realmente, más que el que haya una oportunidad interesante desde el punto de vista económico y financiero, detrás de esa motivación todos tenemos algún sueño, y esto yo lo conocí en el año 2007 de forma más práctica, cuando en esa ocasión conocí un personaje graduado, creo que de los Andes, ya no me acuerdo bien, pero es un personaje que a nivel, digamos que la actividad principal de él es enseñarnos a los seres humanos a buscar rápidamente nuestra libertad financiera. Digamos, no es tanto el tema de los cuatro cuadrantes de Robert Kiyosaki, aunque sí tiene que ver algo con eso, pero más el tema tiene que ver con la importancia de contar con el recurso financiero como una herramienta para cumplir con nuestros sueños, independientemente de cuál sea tu actividad, tu interés, tu motivación, tus habilidades, tus fortalezas y también tus debilidades. Todos tenemos sueños, y estos sueños son cosas tan simples como eso. En esa época nosotros, por ejemplo, hablamos un personaje que quería crear un sistema y una asociación para ayudar a madres cabeza de familia cómo construir sus negocios. Había otro personaje que tenía en su mente crear hogares de paso para mascotas, perros, gatos, todos estos animalitos que de alguna u otra forma terminan en la calle. Esta persona sentía una gran sensibilidad hacia esos temas, y ella quería, era una mujer, quería de alguna forma tener un centro donde de forma eficiente, organizada, amorosa, poder dar o prestar ese servicio a esos animalitos y entregarlos a familias, ¿no? En adopción. Otra persona, por ejemplo, quería tener una empresa y que esa empresa fuera el sustento de su familia. El caso particular mío, digamos, tampoco estoy muy alejado de esos sueños. Básicamente, el tema mío también es tener una actividad productiva, de alguna forma, no estar condicionados a trabajar para otros horarios. Yo, la verdad, nunca en mis veintipucho años de actividad productiva he trabajado para otros, siempre he trabajado para mí, y considero que tengo un gran potencial en cuanto a desarrollar ideas de alguna forma y plasmarlas en soluciones tecnológicas. Ese es como la gran fortaleza mía, y ese es mi gran sueño, de alguna forma generar mercados masivos para estas ideas. Ahora, todas estas ideas son válidas, o sea, no hay ideas buenas, no hay ideas malas, son válidas pues para quien las concibe, para quien las ejecuta, y si traen algún beneficio, ya sea en interés propio, en realización y también en recursos monetarios, pues bienvenida sea. Y todos tenemos sueños y metas por cumplir, independientemente tú, digamos, en primera instancia lo más inmediato y lo más básico es sustentar tu supervivencia, poder brindar a ti, a tus seres queridos, a tu familia, pues momentos de tranquilidad, de placer, de regocijo, vivienda propia, vacaciones, educación, etcétera, etcétera. Digamos que eso es algo muy válido y muy normal y natural en todos nosotros. ¿Cómo logramos eso? Pues normalmente lo hacemos es con trabajo, nuestro trabajo. Y hay personas que tenemos la fortuna, por ejemplo, de hacer cosas que nos gustan, otros de pronto no tanto y están vinculados a trabajar a un salario, pues depender de un salario mensual, quincenal. Y digamos, en el primer caso mío, por ejemplo, que hago algo que me gusta, no siempre es tan fácil. O sea, no necesariamente hacer lo que te gusta te garantiza un éxito o una sostenibilidad en el tema económico. De pronto a veces es un poco más complicado el trabajo independiente porque no hay una continuidad y una fuente constante de un ingreso. aunque pues uno está limitado, digamos, a ciertos límites, hay que, digamos, trabajarlo más. Bueno, independientemente de la actividad, el recurso financiero es importante, es súper importante, porque lo ideal, lo discutíamos en estos días con un conocido, es que tú hagas lo que te gusta y no necesariamente hacer lo que te gusta es sinónimo de recibir ingresos. Sería lo ideal, y de hecho muchas escuelas de pensamiento y muchos coaches y personas que trabajan el potencial de los seres humanos dicen que tú haciendo lo que haces y lo que amas con pasión, puedes vivir de eso y digamos en un porcentaje se da, pero no tanto en la gran mayoría. Entonces, qué rico encontrar una actividad que te permita generar un dinero y que esa actividad no necesariamente sea tu actividad, por así decirlo, principal o recurrente. Una actividad que de alguna forma involucre el flujo de dinero y que te genere unos ingresos interesantes para poder desarrollar tus otras actividades o que sea un medio de financiar tus otras actividades. Digamos, normalmente las fuentes de financiamiento que nosotros tenemos, yo la he hecho, son las instituciones bancarias, tarjetas de crédito, préstamos de consumo, etcétera, la familia, los amigos, los clientes. Pero digamos, ese proceso de estar consiguiendo esos recursos, ese financiamiento, primero no es económico, o sea, tienes que pagar un costo. Segundo, desgasta mucho. Y tercero, pues no siempre va a estar ahí dispuesto para tus proyectos, ¿no? Entonces, qué rico contar uno con una actividad que le genere ese dinero, que es un dinero que has adquirido de una forma interesante, sana, inteligente, y lo puedas invertir en otros. En las actividades que realmente te apasionan y te gustan, ¿no? Digamos que esa también fue una de las grandes motivaciones por las cuales decidí participar de este sistema de negocio que es el sistema Merkin. O sea, de entrada yo te diría, ¿cuál es tu sueño? Define tu sueño, no le pongas límite a tu sueño, que de alguna forma actividades como esta te pueden ayudar al mediano plazo a empezar a lograrlas y conseguirlas, ¿no? Y acá pues es importante tener presente esto, ¿no? Los tiempos. Tú hace 2 años, 3 años tenías esos mismos sueños y ¿qué hiciste para lograrlo y conseguirlo? Bueno, entonces, partiendo de ese punto de tu sueño, pues digamos, hago la introducción a esta presentación, me extendí un poquito, pero pues lo consideré importante hacértelo y tener presente. Ya viene pues ya concretamente el vehículo por el cual vamos a empezar a lograr ese sueño y algo muy interesante son las industrias de multinivel. Yo de hecho he tenido una gran fascinación por esto desde hace unos 8 años, diría yo, porque considero que es un mercado o un sistema sano siempre y cuando se maneje bien. De hecho, yo en estos 8 años me he vinculado creo que a unas 5 empresas de multinivel, de pronto es la primera vez que tú vas a oír esto de mí, si me conoces. Lo hice básicamente motivado por dos elementos. Primero, conocer cómo es la industria y segundo, explorar a ver qué pasaba, ¿no? Pensando también un poquito en distribuir mis productos y servicios bajo este esquema. Digamos que a grandes rasgos, montar una empresa de multinivel parece ser algo muy atractivo para los dueños. De hecho, lo es, siempre y cuando pues, se manejen unos puntos y unos condicionamientos. No es fácil, o sea, no es fácil porque tienes que tener un músculo financiero importante y también manejar unos ciertos parámetros de ética y sostenibilidad y de viabilidad financiera, sobre todo. Digamos que en este desarrollo de conocer el multinivel, yo desarrollé un software de simulación basado en estos sistemas de compensación que hablan muchas empresas y básicamente el tema volumen es importante y también manejar unos porcentajes reales y financieros. O sea, estas empresas que te hablan de ganancias del 100, 150%, eso no existe. O sea, matemáticamente eso es una mentira y eso viene siendo el tema de las famosas pirámides o captadoras de dinero, donde se disfrazan a través de productos y te dicen y te dan unas rentabilidades que matemáticamente no son sostenibles. O sea, eso no existe. Yo diría que una empresa seria multinivel o bajo este esquema de afiliados o referidos tiene que manejar unos esquemas entre el 25 a 40, máximo 45% para que sea viable financieramente. Ya digamos, destinar porcentajes mucho más grandes del 60, 70%, pues se corren unos riesgos, ahí habría que tener unos mecanismos de control muy, muy estrictos, básicamente de las personas que administran o manejen estas empresas, ¿no? Que Eso te lo digo que yo lo hice, o sea, hice una simulación matemática con un software para ver eso y me di cuenta de eso, ¿sí? O sea, que tienen que manejar, o sea, los porcentajes de asignación en comisiones a la red tienen que ser porcentajes financieramente viables y el orden de entre el 25-40% está bien, es sano, siempre y cuando pues se maneje como se promete, ¿no? Porque pues digamos, te pueden prometer eso, pero si manejan otras cosas, pues, pues eso ya eso, manejo de la industria. Bueno, entonces ya entrando en el sistema como tal, como te digo, me vinculé a varias empresas de multinivel. Unas vendían productos digitales de publicidad, otras vendían nutrición, que es lo que digamos la mayoría venden, que son los famosos batidos, pastillas, bueno, etcétera, etcétera. Otra que me fue a lo que me metí, vendía unas pastas, como algo de consumir también para salud. Y la última que estuve fue como hace como un año, también tenía que ver con nutrición. De hecho, me vinculé y de pronto te causará sorpresa porque yo empecé consumiendo producto y quería ver si el producto me gustaba o no. Y de hecho no. O sea, realmente me sentía como obligado a estar todos los meses comprando algo que no necesitaba. Básicamente, ese era el tema. Y yo no me iba a poner a recomendar o a dar a conocer algo que a mí no me llenaba ni me convencía. Y este fue un punto interesante que encontré ahorita con esta empresa, con Merkin, que digamos el producto es un producto que todos consumimos de alguna forma. O sea, el mercado es algo que tú haces, ya sea lo hagas en la tienda de la esquina o en la tienda de superficies, almacenes de grandes cadenas, Carulla, Éxito, Pomona, Carrefour, etcétera, uno lo hace. De hecho, pues las personas que no consumimos mucho mercado, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, este es un producto que se consume sí o sí. Entonces, pues, sería una decisión inteligente, pregunto yo, pues, sigues consumiendo este mismo producto que tú estás consumiendo, o sea, todos hacemos mercado, y de alguna forma recibir unos ingresos por consumirlo, pues es como algo interesante. Entonces, digamos que aquí el producto como tal no es un producto que se imponga y que necesariamente todos los meses tienes que estar consumiendo. Y lo que yo me he dado cuenta es que, digamos, la mayoría de personas que se meten en industrias multinivel, en los primeros meses lo que hacen es tener una bodega de todos los productos que consumen, que compran, perdón, y no venden o no consumen ellos. Entonces, pues eso no es como inteligente, ¿no? Pienso yo. Y con Merkin, pues sí se puede hacer eso. Entonces, digamos que, pues, si tú decides no hacer red, no importa, pues no la haces, pero estás consumiendo tu producto. Obviamente aquí el negocio está en hacer red, o sea, en que muchas personas consumamos el producto, que el producto es comprar mercado, hacer mercado, pero realmente el gran negocio está en recomendar esta actividad con varias personas y ahí donde está el negocio. Entonces digamos que el riesgo como tal de desmotivarse a consumir el producto pues no es alto, yo no lo veo alto. De hecho yo ya tengo mi primer mercado, lo recibí en estos días, el momento en que estoy grabando este audio, y me gustó porque pues yo escogí qué quería comprar del stock o del portafolio de productos no perecederos de alacena y de aseo, pues decidí comprar esto y me llegó, y rico, entonces tú decides qué comprar. Ahora, el peor de los casos, yo le digo a la gente, bueno, de pronto los que viven solos, personas que no tienen familia, pues consuman su mercado y si les sobra, regálenlo. O sea, de alguna forma también hay un manejo energético interesante. Se está donando algo y tú estás haciendo un canal o estás propiciando un canal y le estás enviando al universo ese mensaje de que eres un canal para consumir ese mercado. Entonces, digamos que el producto como tal se consume, o sea, no tienes que imponerte el estar consumiendo un producto. Y a mí venderlo se me hace fácil, o sea, no vender la idea, no es complicada. Aquí básicamente pues la empresa sugiere empezar con un plan de 2 a 5 afiliados, pero digamos hay mucha libertad o hay total libertad en cuanto al número de afiliados que puedes tener en primer nivel. Puedes tener 5, 10, 15, 20, o sea, con solo por ejemplo de 10 a 15 referidos que manejas en primer nivel, ya sin que ellos manejen más niveles hacia abajo, tú ya tienes pagado en gran parte tu mercado, ¿sí? Ese tipo de cosas. Ahora, si ya lo visualizas como un negocio, como sería lo ideal, obviamente pues tú apuntarías a tener muchos más afiliados y a motivar y duplicar que tus afiliados hagan este mismo ejercicio. Ahí es donde está el gran negocio de las redes, en lo que tú hiciste con unos cuantos, con unas centenas de personas, motivar para que esas personas lo hagan exactamente de la misma forma con sus afiliados. Ahí es donde está el gran potencial del negocio. O sea, tú te comprometes unos meses, no sé, de 6 meses a un año a construir una red sólida, de pronto no muy grande, que tú digas, mira, a mí lo que me interesa es tener un ingreso fijo o promedio mensual de tanto, y tú te pones esa meta y te proyectas a esa meta y muy seguramente lo vas a obtener. De hecho, pues es algo que la misma empresa le interesa, que tienen sistemas de capacitación, de, bueno, tienen bastantes cosas interesantes, que ese es otro punto que a mí me gusta mucho de las redes, que es básicamente sacar lo mejor de nosotros, obviamente pues buscando crear un lucro para ti mismo y en consecuencia para las personas que están vinculadas a tu red. Y eso obviamente como negocio a la empresa le interesa y lo motiva y lo hace. También vas a encontrar personas que están dedicadas 100% a la actividad. Yo de hecho no me veo 100% dedicado a esta actividad. Sí le voy a dedicar un tiempo interesante en los primeros meses, pero hay personas que se dedican 100% y obviamente en la medida de tu energía y tus esfuerzos, pues vas a lograr los rendimientos y los logros interesantes. ¿Quién quita? De pronto tienes una vocación para manejar personas y crear redes y no sé, ser esos grandes líderes que en las empresas de multinivel oímos hablar. Pero básicamente esto es un negocio como cualquier otro negocio. ¿Qué veo de interesante? Pues que hay un bajo riesgo. Obviamente el riesgo está en que no te llegue tu mercado, pero tú haces mercado sí o sí. En el momento en que no llegue el mercado, pues ahí ya empezamos a ver qué evalúa, pero por ahora le veo un bajo riesgo. Son porcentajes realistas y financieros. Está el que sumando todos los niveles de porcentaje, los 7 niveles, estamos por el orden del 26% de comisiones para dar, lo cual es sanamente viable y financiero. Obviamente, digamos, con tus primeros afiliados no es que generes un gran dinero, pero si creas una red lo vas a lograr. Y ya vienen, pues ya después otros temas de superación y de crecimiento. Entonces, esto ha sido a grandes rasgos, pues, la explicación de por qué yo decidí ingresar a este sistema de negocio con la empresa Merkin, porque te estoy invitando a que lo consideres. Es la primera vez que me vinculo a una empresa y empiezo a dar y a divulgar el sistema de la empresa porque me siento cómodo con ella, digamos, es únicamente por eso. Y ese ha sido como el plus que le hacía falta a las otras actividades y a las otras emprendimientos que me había metido antes de esto del multinivel, porque no, el producto no me convencía como tal, y digamos que la motivación principal no es tanto el dinero, sino que, obviamente que el dinero sea motivo pero de estar convencido con un producto. Esta es una empresa nueva, lleva solo dos, creo que este es su tercer año, 2015, y hay una oportunidad interesante porque estamos creciendo, ¿no? O sea, digamos, tengo entendido que ya, o sea, que ya hay cientos de personas vinculadas a la empresa, pero el tema de miles, digamos, hay un potencial súper, súper interesante. Entonces, pues, digamos que por ese lado también se me hace interesante considerar esta oportunidad. Bueno, te dejo. Si tienes cualquier pregunta, inquietud, me escribes a mí o a la persona que te contactó y pues con mucho gusto estaremos solucionando tus preguntas, tus observaciones. Entonces, la invitación es a que consideres esto, lo pienses bien, lo evalúes, piensa tu sueño, cuál es tu sueño, y en base a ese sueño, pues mira qué herramientas, qué mecanismos, qué vehículos están a tu disposición para cumplirlo. Y uno de esos, pues se me hace este sistema Merkin, esta oportunidad de negocio que nos están compartiendo el día de hoy.